Continuamos con los Beatles, Please, Mr. Postman. Hey, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, hey, hey, hey, Mr. Postman. Mr. Postman, look and see. Oh yeah. And I love her.

Hoy vi una noticia de que José Sacristán comentó de que cuanto más se ataque a Podemos, más a favor está de Podemos. Como veis, los ataques son demenciales. El PP está atacando por todos los flacos. El PP se lava las manos de toda la corrupción que tiene. El ministro Montoro dice que los papeles que está pidiendo el juez Ruth Hacienda no hay nada que tocar, no se les va a dar. Pero pide Hacienda que investigue a Podemos porque hay rumores de que Podemos esté financiado con dinero de Irán, de Venezuela, de Ecuador, etcétera, etcétera. Y yo digo, de verdad, en Marte también hay... El pueblo marciano está enviando dinero a Podemos. Si siguen levantando esas calumnias, tanta mierda que están levantando para tapar sus vergüenzas, pues la verdad, yo estoy con José Sacristán. Cuanto más ataquéis a Podemos, más a favor estamos de ellos. Porque no os da vergüenza la ley mordaza que estáis preparando. ¿Nos da vergüenza que los desahucios que está viendo no vayan policía, no, sino van furgonetas para echar a unas familias con sus hijos? Cada familia tiene su historia y estáis echándolas de pena, estáis actuando, ¿sabéis? Cuando tenéis una corrupción muy grande, las tarjetas Black, la Púnica, el Gürtel, el Bárcenas, es que no hay por dónde cogeros. Estáis de mierda hasta atrás. Y esto hay que pararlo. Esperemos que la justicia llegue un día y cambie. Y sea justa, de verdad, ¿no? Que proteja al de abajo y no prime y esté protegiendo al de arriba. Esperemos que el Poder Judicial también no esté politizado, no esté manejado por los partidos políticos. Y así irá todo mucho mejor. Por eso, en noviembre, pueden cambiar mucho las cosas en este país. Y la única manera es que tenemos que acabar con esta gente del PP. Y con sus cómplices. Así que, quien vaya a votar al PP, que lo piense antes lo que nos están haciendo. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some. Fíjate si son canallas los del PP, que cuando el 11M dijeron que era ETA y siguen diciéndolo todavía. Fíjate qué canallas y mentirosos. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo. Love me do, oh, love me do. Seguimos volando con los Beatles, Words of Love. And here we are again for another half hour of the 1963 sound with the Beatles. That's John Lennon, George Harrison, Paul McCartney and Ringo Starr. And who are you, my man? I thought you'd never ask. My name's Rodney Beck. Close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. I long to hear, darling, when you're here. Mm-hmm. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Changed. A crowd of people stood and stared.